Un trazo es una línea raya hecha de escribir o dibujar, pero también es un programa de radio. La bienvenida es para quien acepte el desafío de las más variopintas. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sensaciones. Trazos. Esta temporada. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. En su sexta temporada. Los viernes a las 17 horas. Radio Pedal. Tras. ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? Caminamos y seguiremos abriendo camino hacia amor. Y como adelantábamos al principio de este programa, que quiero aclarar, 662. Son 762. Wow. 762 dos programas de trazos. Exactamente. Para aquel que quiera es anotar número. Ese numerito, está ahí. Le pueden jugar a la quiniela. 762. Ojo, lindo número. Lindo número, sí. Adelantábamos en la primera parte del programa que íbamos a estar hablando con Andrés Alba del Centro Cultural Urbano. Así que buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué lindo estar en el 762 después de haber estado en el 1. Estoy muy contento de este cierre de ciclo precioso. Muchas gracias, Uris. Es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos arrancar, en esta entrevista preguntándote un poco o que le contaras a la audiencia qué es el Centro Cultural Urbano. Bien, Urbano es más que un centro cultural, es un programa de la Dirección Nacional de Cultura, es una política pública que corresponde al ecosistema de programas de lo que era el área Ciudadanía Cultural dentro de la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Está el Ministerio de Educación y Cultura, su Dirección Nacional de Cultura, y dentro de la misma distintas áreas, Instituto Nacional de Artes Escénicas, el área de Música, el área de Letras, el área de Ciudadanía Cultural, que en este momento está rediseñándose, reinventándose, cambiando de nombre y de pronunciamientos de la mano del nuevo gobierno, pero dentro de la cual está inserto el programa Urbano. Urbano es un programa de abordaje a los derechos culturales de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social, con especial énfasis en la situación de calle. Y se materializa, entre otras cosas, pero centralmente, en lo que es el Centro Cultural, que está ubicado en Paraguay y Canelones, ahí en Paraguay 1190, en donde cotidianamente se dictan talleres de expresión artística en forma gratuita, y a partir de los cuales las y los participantes de los talleres diseñan este tipo de situaciones como la fanfarria y otras cosas que les vamos a estar contando hoy. Bien, ahora, ¿cómo dialoga, ya que hoy, por suerte, existe un colectivo que nuclea a las personas en situación de calle? Se llama NITEP, Ni Todo Está Perdido. Uh-huh. ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo dialogan? ¿Cuál es el intercambio Estado-organización social? Es un intercambio muy dinámico y cotidiano. NITEP surge en Urbano. El núcleo base del colectivo Ni Todo Está Perdido son las y los participantes de los talleres de Urbano, que tienen como antecedente la constitución del colectivo Poética Urbana, que desde el 2015 venía como interviniendo espacios urbanos a través de lenguajes artísticos, en ciclos que hemos comentado acá en Trazos, como lo que fue Urbano en los Museos, Urbano por los Barrios, la Fanfarra Invernal, el Bailar la Primavera. Y a partir de esa realización colectiva de intervenciones artísticas, fueron construyendo un discurso político propio, y a partir del cual en un momento superaron la existencia de Urbano, constituyendo su propio colectivo autónomo y autogestionado. Como ustedes saben, NITEP ahora gestiona su propia casa, que fue en acuerdo con la Intendencia de Montevideo, ahí en Paysandú y Xi. Y quienes participan de NITEP mayoritariamente también participan de Urbano en las tardes, con la diferencia de que en NITEP se autogestionan colectivamente como una organización que, entre otras cosas, tiene pronunciamientos políticos muy fuertes, y en Urbano hacen uso, junto con otras personas que no son integrantes de Ni Todo Está Perdido, pero que sí son personas en situación de calle, de lo que son los talleres y los lenguajes de expresión artística, que son un poco el expertise de Urbano. El diálogo es continuo, cotidiano, constante, y son una pata muy sustancial de que Urbano funcione como política pública. El clima hace que cambia a las personas, lógicamente, cambia los vínculos, cambia las tensiones, suceden otras cosas, pero si nos referimos a las personas en situación de calle, cambia drásticamente mucho más. ¿Cómo funciona y cómo se acopla? Porque si bien, ahora, y doy paso a esto también para hablar de la fanfarria, uh-huh. porque por lo significativo que es el invierno para las personas en mayor vulnerabilidad, pero también cómo se acoplan ustedes, porque me imagino que las tensiones o las energías cambian, tanto para las personas en situación de calle como para quienes también trabajan con ellas. Entonces, te pido que me cuentes cómo se da ese vínculo en esta época del año en que la cosa se empieza a complicar para estar en la calle. Es una situación en extremo compleja, que además es una complejidad que es de vida o muerte. Ustedes saben de la situación de Gustavo Castro, que falleció el pasado miércoles de frío, era uno de los participantes de Urbano. Murió en la esquina de la casa Nitep, en Paraguay. Cuando llega el invierno, las personas con las que trabajamos a lo largo de todo el año, que no son usuarias de Urbano, sino que son participantes del centro cultural, son nuestras compañeras y nuestros compañeros en la acción cotidiana de un centro que construye una política pública desde la ciudadanía y no desde las oficinas, se convierten en personas que están en peligro. Y de alguna manera lo que genera en el equipo de trabajo urbano es la sensación vehemente de responsabilidad respecto a poder otorgar todas las herramientas que sean necesarias para poder hacer más audible su voz respecto a lo que es la situación de frío en la calle. Cada vez que llega el invierno, los medios de comunicación muestran a las personas reducidas a una bolsa de basura en una esquina. Y las personas son muchísimo más que eso. Son personas, son ciudadanas, son ciudadanos, sujetos de derecho, y tienen una voz y tienen cosas para decir. Y de alguna manera, lo que desde Urbano procuramos hacer, desde que ellas y ellos han inventado este tipo de intervenciones urbanas para hacerle entender a la ciudadanía que el frío es cosa seria, es bueno, otorgarle la mayor cantidad de herramientas que podamos disponer para un objetivo que no es suyo o nuestro, sino que es de todas y todos. En Urbano no se trabaja con esa diferenciación, el dónde duerme cada uno es anecdótico. Bien. Entre el cambio de gobierno y la situación de pandemia, me imagino que ha sido una situación bastante atípica. ¿Qué implicó eso para ustedes? De todo, fue bastante terrible. Primero la afección de la cotidianidad, de pasar a tener un dispositivo que hace muchos años funciona de una manera muy aceitada, en acuerdo entre quienes participan de los talleres y quienes los dictan. De pronto hubo que cerrar la casa, después empezar a probar distintas formas de abrirla con los cuidados que la emergencia sanitaria determinaban. El cambio de gobierno implicó también toda una etapa en la cual seguimos de reestructuración del ministerio y dentro de la cual Urbano ha peligrado y continúa en peligro. Nosotros reabrimos ayer después de un cierre que tuvimos la semana pasada, que se nos presentó como un cierre temporario por la pandemia, pero que se dio en el contexto de la viralización de la muerte de Gustavo. Y suscitó un montón de presiones de distintos colectivos, grupos y otras entidades estatales que conocen el trabajo urbano, que conocen su relevancia y que determinaron la reapertura. Pero ha sido un primer semestre sumamente atípico en todos los sentidos y en todos los estamentos estatales, y particularmente en Urbano significó intentar encontrar la forma de que las personas que están en calle, que siguen en la calle y que estaban exactamente igual de expuestas a la pandemia que cualquier otra persona que tenía prohibido salir de su casa o que estaba exhortada a no salir de su casa, bueno, implicó la responsabilidad de ver cómo hacer para que pudieran hacer uso de la casa de Urbano, del baño, de la higienización, del abrigo y de la contención y orientación humana. Fue y es desafiante. Te pido que me vuelvas a explicar por qué fue el cierre. En concreto, el cierre a nosotros y nosotras se nos planteó explícitamente por una cuestión de pandemia. La directora nacional de cultura llamó, nos dijo que había pasado la semana pasada, sí. En marzo, la semana pasada. En marzo también. Ajá. A partir de marzo, cuando empezaron a reabrir los espacios culturales hacia mayo, uh-huh. Nosotros y nosotras reabrimos con lo que eran las indicaciones que nos habían enviado por correo de cantidad de personas por metro cuadrado, de barbijos, alcohol en gel, etcétera. Bueno, después las autoridades pasaron en auto por la puerta uh-huh. Urbano, vieron mucha gente en la vereda, nos llamaron y nos dijeron, no puede haber tanta gente, tienen que cerrar. Les invitamos a venir a conocer el espacio, a ver cómo estábamos aplicando las medidas de protección, pero la orden fue cerrar. Y el miércoles, en una reunión entre esas, las autoridades de la Dirección de Cultura y las del programa Calle del Mides, que verdaderamente y sorpresivamente han sido una defensa fortísima de lo que es la existencia urbana. Se acordó la reapertura y estamos en este momento reacomodando todo lo que son los protocolos de emergencia sanitaria. Contame de la fanfarria. ¿Cómo? Espera, pero contámenos. ¿Qué es la fanfarria? Para quienes no saben, ¿qué pretende, qué intenta, cómo han sido los años anteriores y cuál es la particularidad de este año? Excelente. La fanfarria, bueno, como vos sabés, Alito, que estuviste desde la primera con aquella radio a pedal literalmente arriba de tu bici, es una intervención urbana diseñada por personas que están en situación de calle, que buscan visibilizar lo significativa que es la llegada del invierno para ellas y ellos desde los lenguajes artísticos y desde la potencia del ejercicio de la ciudadanía en el espacio público. ¿En qué desemboca eso? A lo largo de estos 5 años ha implicado una intervención urbana que suele ser entre la Plaza del Entrevero y la Plaza Cadancha, con un desfile incluido, atravesado por los distintos lenguajes artísticos que existen en urbano, que a lo largo de los años ha ido creciendo y ha ido ganando adeptos y que se torna algo así como si fuera una manifestación muy colorida y con mucho contenido político. Por supuesto, no político partidario, ¿no? Político en el sentido de ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido, más como anecdóticamente, de lo que se trataba era de congregarse en la Plaza del Entrevero, tener una serie de talleres y acciones artísticas de proclama de bienvenida al invierno, una resignificación del frío por parte de quienes habitan en la calle, y a través de ese choque que genera que alguien le dé la bienvenida al invierno cuando pernocta en la calle, generar, captar la atención pública y visibilizar el problema. Y bueno, desde esa primera concentración, un desfile hacia la Plaza Cancha, cerrando con la actuación de un grupo musical convocante. Eso es lo que ha sido en estos años. En sí, particularmente en este 2020, con lo que me preguntaban recién respecto a cómo se ha modificado de la mano de la pandemia y las dificultades que eso atañe, por supuesto no podemos diseñar una fanfarria convocante porque no se pueden hacer espectáculos públicos, porque no se puede juntar la gente, porque todo lo que ya sabemos. Entonces estamos como buscándole la vuelta y sobre todo a demanda de los colectivos artísticos que año a año acompañan a la fanfarria y la nutren también de contenido y la llenan de significado en lo que tiene que ver con la readecuación de esta fanfarria. Lo importante es que la fanfarria busca visibilizar la significancia de la llegada del frío en la población de calle desde una forma que no sea el morbo. Desde una forma que no sea mostrar a la persona durmiendo en una esquina, filmar a un ciudadano envuelto en papel de diario. No ese es el impacto que se busca. Se busca desde los lenguajes artísticos, desde la creación y desde la potencia visibilizar este mismo problema. En este momento, la fanfarria originalmente iba a ser a partir del lunes próximo. Habíamos diseñado que un día a la semana íbamos a hacer una intervención urbana en distintas plazas de la ciudad. Ustedes saben que las plazas son, por excelencia, el espacio de tránsito y de estadía de quienes están en calle cuando no están en el refugio en el que pernoctan. Íbamos a intervenir desde lenguajes artísticos 5 plazas, 5 días a la semana. Ahora, bueno, eso está en revisión y en realidad a lo que estamos apelando un poco es también a ver cuáles son las propuestas que nos llegan por parte de los colectivos que han participado históricamente de la fanfarria, colectivos artísticos, colectivos culturales, colectivos políticos, colectivos medios de comunicación. Entonces, la propuesta que trajimos este año fue agarrar el manifiesto fanfárrico, que es lo que escuchábamos al principio de esta nota, de esta canción que sonaba, es fruto de una proclama, de un poema que se escribió colectivamente en el taller literario urbano y que es más o menos el buque insignia año tras año de la fanfarria, una lectura colectiva de este manifiesto fanfárrico. Bueno, la idea es este año que cada colectivo pueda tomar ese manifiesto, intervenirlo de alguna forma y sobre todo hacerlo presente en redes sociales, que es un poco el espacio virtual en el que la masividad está pudiendo ser posible en tanto es virtual. El manifiesto fanfárrico tiene, bueno, como mencionaba, fue realizado en los talleres de Urbano. Y les invito a leerlo, busquen, googleen Manifiesto Fanfárrico, escuchen el audio que tenemos ahí, que tiene de por sí el texto mismo una potencia y un mensaje contundente. Y me remito a fanfarrias anteriores en las que he participado y la vibración y la energía que recuerdo haber sentido en el cuerpo de cientos de personas leyendo a la vez este manifiesto, es de un grado de movilización que creo que todos quienes hemos estado en una situación así la recordamos porque pucha que tiene potencia. Pero además, creo que además de la potencia poética que tiene y del contenido político, hay algo que a mí siempre me resulta bestial, que es que las personas en situación de calle, quienes operamos en calle, sabemos que son personas cuyas vidas son narradas por otras personas, ¿no? De alguna manera se la pasan reproduciendo la voz de la autoridad institucional, de quien les dirige en el refugio, de quien les dirige en el MIDES, de quien los atiende terapéuticamente, de quien les ordena policialmente. Y el hecho de que la ciudadanía lea en voz alta palabras escritas por personas en situación de calle sobre lo que significa vivir en la calle y tener frío, a mí me parece una potencia que es demencial y me llena de orgullo además. Sí, sin duda. Te pregunto, Andrés, que me mencionabas que estaban como reviendo de qué manera intervenir o de qué manera hacer la semana que viene para recibir invierno esta nueva forma de fanfarria. ¿Está abierta la convocatoria a colectivos? Está abierta la convocatoria a colectivos, está abierta la convocatoria a personas que no estén colectivizadas pero que tengan ganas de acercarse y participar. Pueden encontrar en redes sociales a Urbano en Facebook, creo que se llama el Facebook, el correo electrónico gestioncultural.urbano@gmail.com. Pueden encontrarnos en la casa de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Estamos en Paraguay, entre Canelones y Maldonado. Les recibimos de brazos abiertos. Es verdaderamente fundamental que las personas que poseemos herramientas de difusión y de participación ciudadana podamos contribuir a maximizar la voz de quienes no poseen esas herramientas. Así que desde ya la invitación está hecha y por supuesto a ustedes también y a todos los colectivos que participan acá de Casa al Aire. Se viene, quedan todavía 3 meses de frío fuerte. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo están? ¿Cómo está Urbano para sostener esto? Es una linda pregunta, interesante y difícil de responder. En principio, el frío no es uno de los problemas que se abordan desde Urbano, ¿no? En Urbano sí acompañamos desde los lenguajes artísticos lo que le significa a las personas que vienen a la casa el frío. Por supuesto que después hay cuestiones pragmáticas, que cuando diluvia y la gente llega empapada, está buenísimo tener una ropa para darles para que se cambien, pero no es el objetivo del programa como política pública. En ese sentido, sí, como centro articulador con otros dispositivos que operan en la calle, sabemos y conocemos por planteos mismos del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social cómo se están preparando, cómo están abordando la reestructuración del programa. Creo que ahí hay un montón de cosas que son interesantes para ustedes como comunicadores y comunicadoras de indagar, de presenciar, porque es un nuevo partido político en el poder y eso implica renovaciones en todos sus sistemas, y en el sistema Calle en particular están apareciendo algunas ideas que son como súper interesantes al menos de abordar, más allá de que después la valoración coincida o no con la matriz ideológica de quien habla. Creo que está bien bueno cómo hacer el seguimiento. Va a ser un año duro. Hay una cosa que es objetiva: ya murió una persona que solicitó asistencia y el propio sistema se la negaba. Y en ese sentido, al no tener un plan invierno, claramente las condiciones han cambiado respecto a lo que son años anteriores. También está la situación pandémica y toda la complejidad que eso atañe. Pero creo que hay algo que ha sucedido a partir de la muerte de Gustavo, y tiene que ver como con que el tema está puesto arriba de la mesa y con que las personas están un poco con esa sensación de qué puedo hacer para hacerle las cosas más fáciles a quienes las tienen más difíciles. Y creo que ahí hay como mucho de acciones individuales que se pueden emprender, por supuesto. Siempre está buenísimo que alguien pueda arrimar un plato de lo que sea, un abrigo, pero creo que hay algo en lo que tiene que ver con la exigencia de que los sistemas puedan abordar las vulnerabilidades de los sujetos de derecho que tiene potencia si se trabaja colectivamente, y en ese sentido hay mucho camino por recorrer. Andrés Alba, te agradecemos mucho los minutos. bueno, seguimos en contacto. Ojalá Radio Pedal pueda sumar y aportar su granito de arena. Contamos y, con eso. Interpretar la fanfarria, el manifiesto de la forma que lo pueda hacer. Qué lindo que queda una bella lectura colectiva del manifiesto fanfarri con trazos o en cualquier otro espacio de Radio Pedal. La radio siempre ha estado ahí desde el primer año y para quienes hacemos urbano son compañeros y compañeras fieles y está divino que a partir de acá pueda partir la participación de otras y otros. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio. Un año más, de veras. Ya sabes que Radio Pedal callada no se va a quedar jamás. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.